Y estamos aquí en el Teatro Gaztambide una tarde más, una tarde muy especial con las verduras como telón de fondo en este concierto especial que todos los tudelanos y tudelanas estábamos esperando, Los Secretos en el Gaztambide. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestra ciudad. Encantados de estar aquí, la verdad es que siempre que hemos venido hemos tenido muy buenas sensaciones, hemos estado muy bien, hemos comido estupendamente, por cierto, y es un placer estar aquí. Una banda incombustible, Los Secretos, que han pasado por muchas adversidades, pero que siguen en pie después de muchos años. ¿Cuál es el secreto de Los Secretos? Bueno, yo plantearía la pregunta al revés. Realmente yo, si miras al panorama internacional, te darás cuenta que normalmente las bandas tienden a continuar, ¿no? No es una cosa que diga, vamos a reunirnos ahora, hacemos unos cuantos discos y luego nos separamos, ¿no? Los que se separan son unos cuantos, pero lo normal para mí es que la banda siga, ¿no? La pregunta habría que hacer, ¿por qué en España hay muy pocos grupos de los 80 en activo que hayan continuado desde entonces sin altibajos o sin volverse a apuntar a las modas y tal, ¿no? Yo creo que precisamente por eso, ¿no? Tal vez el secreto de Los Secretos sea que tengamos nuestra personalidad, que no nos hemos dejado influenciar por las modas en su momento, y esa identidad ha aflorado y ha sobrevivido muy bien, mientras que las modas es una cosa que se agota y se cansa, ¿no? Un sonido inconfundible que gusta de generación en generación. La verdad es que cuidarlo y mimarlo supongo que también será uno de los secretos, ¿no? Hombre, por supuesto. Nosotros intentamos aprender cada día más, afianzar lo que sabemos o cantar y tocar un poco mejor la guitarra. Cosas que a lo mejor no se aprecian en detalle, pero con su conjunto creemos que vamos mejorando con el tiempo, ¿no? También hay que decir que nos costó un montón de esfuerzo en la época de los 80 y de esta identidad mantenerla sin que nos dijeran las discográficas, es que estáis haciendo música americana, o decís, tal, esto no es lo que se lleva ahora, cuidado, qué tal. Y nos costó que nos echaran de una compañía, nos costó 3 años encontrar una segunda, o sea, que fue unos tiempos difíciles del 83 al 86 donde no nos hacían ni caso nadie, ¿no? O sea, que eso no ha sido todo un camino de rosas, pero sí es cierto que bueno, confiábamos en nuestro criterio. Pensábamos que teníamos que hacer lo que nos salía de dentro, que no podíamos hacer lo de otros o lo que estuviera de moda por inercia, y que mantenernos fieles a nuestro sonido tendría sus frutos algún día, ¿no? Y teníamos razón. Pues la verdad es que sí. ¿Qué van a poder escuchar todos los tudelanos y tudelanas que se acerquen? Pues es un formato que a mí me encanta, que somos los 5 secretos, pero como verás hay un piano, bueno, la gente no lo podrá ver, pero os lo describo, piano acústico, guitarras acústicas, y luego es un cajón con unas percusiones, ¿no? Y eso pues te da un ámbito y un ambiente, aunque sean palabras parecidas, pero no es lo mismo, de, pues no sé, de madera, no sé cómo explicarte. No es la dinámica de los directos eléctricos, que son ¡bum, pa! Mucha batería, guitarras eléctricas, teclados que lo llenan todo de color. Aquí mucho más hueco, donde matizar, donde sacar el partido de las canciones, y yo creo que hacemos un recorrido además por todos los discos, pero claro, las canciones encajándolas y adaptándolas al formato acústico, que en muchos de los casos, o casi todos, bueno, la selección que hemos hecho por lo menos así lo demuestra, son canciones que cobran un sentido distinto, pero a mi juicio mejoran. ¿Cuál próxima parada de Los Secretos? Pues mañana vamos a Puigcerdà, que está en Girona. Y luego la semana que viene tenemos más conciertos. Lo que pasa es que yo vivo a una semana vista, porque me preguntan, ¿tocas? No sé dónde. Y digo, seguro que sí, pero ya me enteraré. La verdad es que no nos podemos quejar. El público nos trata fenomenal. La prueba está que tenemos trabajo y hemos tenido ese trabajo desde hace muchísimos años, y nuestras palabras de agradecimiento nunca se acabarían. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Tudela, que haya muchísima suerte, el teatro lleno, todo vendido, y vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, que sepa la gente de aquí que nos entregaremos como si no hubiera mañana, lo juro. Muchas gracias.